más. Hoy tengo ganas de volar. Muy bien, amigo, aquí directamente desde el Caribe nos viene a visitar Axael King. ¿Quién es Axael King? Es un amigo acá que está con nosotros, lo puede ver a través de la página web de la radio, a través de Ustream. Ahí está el muchacho Axael King, vamos a conversar con él. Mi buena pana, ¿cómo está? Directamente de la República Dominicana. ¿Cómo está, Axael? Muy bien, gracias a Dios, estimado. Muchas gracias por poder recibirme este día. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los radioescuchas ahí que, oye, parece tarde porque este sol está, parece Dominicana. Yo me siento en Dominicana ya, porque con este sol parece el Caribe la cuestión acá ya. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Mira, llevo que conozco Chile ya aproximadamente ya hace 5 años, ya conozco en Chile, pero ya definitivo sin salir ya tengo un año. Llevo un año sin salir, que no había salido de Chile, salí hace poquito, fui a hacer este material y duré casi 2 meses y regresé, pero ya tenía un año ya sin salir de Chile, que ya... radicado en Chile. Así que metiendo, como decimos nosotros, metiendo mano. ¿Cuál es la idea de tu música? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? ¿Cuáles son los conceptos? Mira, este disco nuevo, bueno, ya como algunos habían escuchado algunos primer disco, este distinto al primer disco que hice. Totalmente, este es un disco que tiene un mensaje, un buen mensaje. Entonces, pero un poquito más abierto, más comercial, así que para que a la vida, a la alegría, a la gente que está triste, que no pueden estar triste, que estén alegres. Entonces este nuevo proyecto incluye muchas bachatas y música tropical, vallenato, merengue, cosas así para darle alegría a la gente, que eso es lo que la idea, lo que me gusta. Pues no quiere o no me gusta ver a la gente triste, hay que estar alegre todo el tiempo. De hecho, me imagino que te has dado cuenta que el chileno es muy trabajólico y estamos con mucha depresión a veces, ¿no? Sí, sí. Por eso, no me hiciste la pregunta por qué escogí Chile, por eso escogí a Chile. Porque el chileno es muy trabajador y siempre con el trabajo, del trabajo a la casa, así. Y como dicen ustedes, de carretean, si carretean un fin de semana y ya. Pero siempre están con depresión, siempre están embajoneados, entonces... Esto es para que meterle ritmo, para meterle gana a esta cosa, a esta vaina. Muy bien, maestro. ¿Cuál escuchamos? ¿El número uno primero, no? Vamos a escuchar el número 5. Vamos con el 5, Mi Estrella. Mi Estrella. Bueno, para toda mi gente de Puente Alto. Aquí está. Yeah, yeah. Axael King, del álbum Pisando Fuerte. ¿Te lo quieres ganar? Llévatelo, llámame ahora al 872-7871. Mi estrella, te quiero. No importa cómo te puedas ver detrás del espejo. Mi estrella, yo debí alcanzar. Mi estrella, yo te llevaré. And I will take you everywhere. Mi estrella, eres especial. Mi estrella, yo debí alcanzar. Mi estrella, yo te llevaré. And I will take you everywhere. Mi estrella. Yo estaré contigo, Axael King. You know, no importa tu estatura o tu color, igual así te quiero yo. Mi estrella, go. Mi estrella, eres especial. Mi estrella, yo te voy a alcanzar. Mi estrella, yo. And I will take you everywhere. Mi estrella, eres especial. Mi estrella, yo te voy a alcanzar. Mi estrella, yo te llevaré. And I will take you everywhere. especial. Mi estrella, yo debí alcanzar. Mi estrella, yo te llevaré. Mi estrella, yo te di alcanzar. Mi estrella, yo te llevaré. And I will take you everywhere. Mi estrella, mi estrella. Barbarita de la Fuente quiere conocer a Axel King. Descríbete, Axel King, ¿cómo eres? Bueno, mira, me la pusiste difícil. Bueno, aquí una niña me pregunta cómo es Axel King. Axel King es una persona alegre, humilde, respetuoso y harto rico. Ahí la Ana Ortega de San Martín me pregunta cómo es. Pues bien, Axel King es así. Axel King, sencillo, humilde, tranquilo. Como decimos allá en Dominicana, manso y humilde, sin nada de palomerío. ¿Palomerío? ¿Qué es palomerío? Palomerío es sin, como dicen ustedes, pajarón, tonto. Ah. Sin nada de eso. Así que bien, bien activado, 24/7 activado siempre. Así es Axel King. Ah, mira. Así que ese es el tema. Así que nada de palomerío. Manso y humilde, eso es Axel King, es manso y humilde y sin nada de palomerío. No es palomo en nada. No es pajarón, como dicen ustedes. Oh, oye, el tema bueno, el 5, Sí. Mi estrella. Señores, ¿qué vamos a escuchar? Este, Tu Amor Me Da el Cielo. Este tema es el número 6. Es un tema que está bateando, está sonando buenísimo, así que espero que le guste. Pisando fuerte, Axel King. Axel King. De mí, porque podría yo morir si tú no estuvieras aquí. Cada día solo pienso en ti, contigo está mi corazón. Nunca te alejes tú, mi amor. Tu amor es la llave que el cielo me abre cuando te puedo sentir. Tu voz me alienta, al cielo me eleva, tan solo te quiero a ti. Tu amor me da el cielo, me eleva a las nubes. Cuando no te siento, siento un frío muy adentro. Tu amor me da el cielo, me eleva a las nubes. Cuando no te siento, mi alma se va muriendo. Tu amor me da el cielo, me eleva a las nubes. Cuando que el cielo me abra. Tu amor es como un rayo de luz, de luz. Tu amor es la llave que el cielo me abre. Tu amor es como un rayo de luz. Axel King, ¿te gusta la música? Axel King te manda un gran saludo. Daphne Morgado, Ana Ortega San Martín, que te está escuchando. ¿Quién más te está escuchando? Rosita Salinas, desde la comuna de Maipú. Le gustó la música de Axel King. Quiere ver una foto al negro bueno. ¿Qué te gustó de Chile? Mira, a mí me gustó, de Chile me gustó el clima, me gustó de Chile, muy bueno el clima de Chile. Me encantó el clima de Chile, en el sentido de que en Dominicana solamente tenemos dos estaciones, supuestas, según, entre comillas, pero solamente para mí es verano todo el tiempo. Desde que conocí el frío en Dominicana, para mí sí, solamente es verano. Me gustó el clima de Chile, me gustó... Están marcadas las estaciones. Sí, bien, bien marcaditas las estaciones y igual me gustó, bueno. Las chilenas, pues. Ah, ¿qué tal la mujer chilena? A ver, cuéntame. Mira, las mujeres chilenas son muy bellas, son muy hermosas, son muy simpáticas, pero... ¿Ya? ¿A dónde viene pero? ¿Qué pasa con el pero? Muy posesiva, muy es posesiva. ¿Es de negro mío? Posesiva, ¿Y eso está bien o está mal? Mira, para el dominicano, al dominicano no le gusta. El dominicano no es machista. ¿Se entiende esto? No es machista, pero. No es machista, pero, o sea, no le gusta como que lo controlen. El dominicano no le gusta que lo controlen mucho, así que. Bueno, la chipoca, a la chilena le gustan controlar. Son controladoras. ¿Tú tuviste una chilena, no? Sí. Ya, listo. Dediquémonos a la música entonces. ¿Qué más trae tu disco? Mira, este disco trae vallenato, trae bachata, trae merengue. Como escuchamos una bachata, escuchamos un merengue. Hago mucho un vallenato ahí que... Oye, ¿has recorrido todos los estilos musicales? Sí, lo que pasa es que... mira, yo me he fijado mucho en Chile. Hay algo que me gusta de Chile. Que le gusta, al chileno le gusta bailar. Le gusta fiestar, son fiesteros igual. Son fiesteros, les gusta fiestar, entonces les gustan bailar, sí. Son carreteros, como dicen ustedes, les gusta fiestar. Entonces, yo hice música, esto, lo argentino, en todo Sudamérica, este tipo de esta gente de las alturas, le gusta eso. Le gusta bailar, le gusta sacudir el cuerpo. Así que, ese, por eso la idea. Mi estrella, digo no, mi universo. ¿Ese número es? Es el número 4. Número 4. Ya, maestro, vamos a la música. Axel King. Luna y el sol, alumbras mi corazón. En ti puedo navegar como barca por el mar. ¡Vamos! ¡Eso! Como la luna y el sol, alumbras mi corazón. En ti puedo navegar como barca por el mar. Como un regalo de amor, es tu lluvia de pasión. Encontrarte es lo mejor que a mi vida sucedió. No te vayas de mi lado, porque me puedo perder. Sin ti yo no sé qué hacer. Cuando te siento, cuando estés lejos, mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento, se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos, mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento, se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos, mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento, se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos, mi alma pierde su plenitud. ¡Ah! Como la luna y el sol, alumbras mi corazón. En ti puedo navegar como barca por el mar. Como un regalo de amor, es tu lluvia de pasión. Encontrarte es lo mejor que a mi vida sucedió. No te vayas de mi lado porque me puedo perder. Sin tu amor no sé qué hacer. ¡Yeah! Cuando te siento se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento se llena mi universo. Díselo. De luz. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento se llena mi universo de luz. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento se llena mi universo. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. Cuando te siento se llena mi universo. Cuando estés lejos mi alma pierde su plenitud. ¿Quiere ganarse la música de este artista? Estamos dando a conocer a Axael Quino, artista dominicano que viene en busca de esa mujer chilena. Axael Quino es un muchacho de 1,80 m, moreno, tiene buena voz, como él lo decía, simpático, agradable. Y si tú quieres ser esa bella dama que va a acompañar a Axael Quino, él viene a buscar un corazón chileno a nuestro país, llámanos al 872-7871. ¿Quieres ganarte la música y una cena romántica junto a Axael Quino? Llama nomás, aquí estamos, 872-7871. Aburrida del hombre chileno, fome, latero, que ve fútbol, cervecero. Aquí tienes a un atlético cantante que va a cumplir todas tus expectativas musicales, amiga de Puente Alto. Llama ahora, 872-7871. Gánate esta hermosa cena con el futuro Prince Royce, ¿eh? Romeo Santos. En Chile, lo tenemos y vino a quedarse. Mira cómo canta, mira la calidad que tiene este maestro, ¿eh? Mi estrella eres especial, mi estrella yo te di alcanzar. Mi estrella yo te llevaré. And I will take you everywhere. ¿Te imaginas Axael Quino en tu casa cantando para Año Nuevo? ¿Ah? Cantando la Navidad, una fiesta privada, ¿sí? También está disponible su servicio. Tiene algún evento social donde él quiera, él pueda aportar, qué sé yo, con su música de bachata, con esta hermosa música que él está programando. Llámanos también al 872-7871. Axael Quino vino a Chile para ti, para conocerte a esa mujer chilena que va a llenar su corazón. Mi estrella eres especial, mi estrella yo. Recuerda el nombre, Axael Quino. Mi estrella. Porque aquí nace una estrella para Chile, desde Puente Alto para el mundo. Mi estrella eres especial, mi estrella yo te di alcanzar. ¿Quieres este disco en tu casa? ¿Quieres bailar apretadito con tu pareja con la música de Axael Quino? Aquí está su disco, Pisando Fuerte. Llámanos, 872-7871. Así. Recuerda el nombre, Axael Quino, con su álbum Pisando Fuerte. Volvemos junto a Axael. ¿Qué más tenemos en nuestra parrilla musical de tu disco? Mira, a pesar de que de todos temas románticos y cosas así también, mira, ese tema, este mismo tema te iba a decir, es buenísimo. Es el número 3, tema número 13 del disco. Se llama Tu Amor. Algo bien rico, también sabroso ahí para que lo escuchen en casita ahí, como dijiste tú ahí, pegadito ahí, arrecotada tú de tu esposo, de tu pololo, de tu novio, en el pecho ahí arrecotadita. Así que tu amor. Axael King, tu artista aquí en Radio Puente Alto, de Chile para el mundo. Tu amor conquistó mi corazón. El momento que te vi, el día que te conocí, y oré a Dios en mi habitación, esperando que también te fijarás en mí. Y el tiempo pasó, que te fuiste tan lejos, nunca te encontré, amor. Y hoy has vuelto y comprendo que Dios para mí siempre te guardó. Desde el momento que te vi, mi corazón se fijó en ti. Eres mi sueño y mi ilusión. Nunca te alejes tu amor. Desde el momento en que te vi, vivo pensando solo en ti. Dios te hizo solo para mí. La eternidad lo quiso así. Y el tiempo pasó, y te fuiste tan lejos, nunca te encontré, amor. Y hoy has vuelto y comprendo que Dios para mí siempre te guardó. Desde el momento que te vi, mi corazón se fijó en ti. Eres mi sueño y mi ilusión. Sentimiento, el amor es puro y verdadero. Desde el momento que te vi, mi corazón se fijó en ti. Eres mi sueño y mi ilusión. Nunca te alejes tu amor. Desde Axael King, aquí en la radio Puente Alto. Sigan programando, sigan conectándose con nosotros. Yeah, yeah. Te mando un gran saludo. América Baeza. Ah, América, dice. Un beso para ti, América. Qué linda la música que estamos escuchando a esta hora. Acá Francisca Zamora Becerra también te va a estar escuchando en breve. Allá le gusta toda esta música. Qué bueno. Mándale un saludo a la Francisca. Bueno, un saludo a ti, Francis, que estés bien. Te mando mucho, mucho, mucho, mucho, pero mucho beso. Mucho, pero mucho beso y un abrazo muy apretadito. A los dominicanos, bien calentito el abrazo. Ah, a los dominicanos, mi chico. Así es, po. Pero así no hablan los dominicanos. ¿Cómo es el acento dominicano? A ver. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo, un dulce beso bien rico a mi mami. Ahí está. Oye, ¿tú has conocido a estas figuras mundiales de la bachata, no? Sí, sí, sí. Bastante más conocida. Bueno, acá no lo conocen tanto, porque aquí de este lado siempre nada más conocen, bueno, a Romeo y a Prince Roy y a Juan Luis Guerra. Pero bueno, allá bastante, mucho cantante del género de la bachata que son bien fuertes. Pero bueno, gracias a Romeo y a Prince Roy, bueno, a Romeo más que todo, que fue el que internacionalizó, bueno, y perdón, primero Juan Luis Guerra, claro, y después Romeo Santos internacionalizó más, la sonó, puso sonar más a todo el globo terráqueo, la bachata. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Mira, vamos a escuchar Todo Va a Estar Bien, el tema número 10. Todo va a estar bien. Esto es una fusión de bachata con merengue, se llama bacharengue. Bacharengue. Bacharengue, así que algo bien rico. Y se lo va a dedicar a la Francisca Zamora. Ahí, a la Francisca. Ahí con mi sobrinito, con mis dos sobrinitos más chicos, y grabamos ahí. Canta AXA el King. Que han roto tus sueños otra vez. Dices que todo está ¿Qué tal, amigo? Ahí estábamos escuchando a Xael King. Tiene temas románticos, tiene temas bailables. Obvio, aquí está con nosotros, está en vivo Xael King, ¿verdad? ¿Estás en vivo? Sí, estamos. ¿Qué hora es, Xael King? Estamos en vivo, son las 11:56. Casi las 12. ¿Por qué ha llegado tan fuerte la bachata en Chile? Había llegado, pero después como que tuvo un reventón. Sí, creo que... Lo que pasa es que creo que... gracias primeramente, digo, después a Juan Luis Guerra y compatriota y Romeo Santo también. Y que fueron que la pusieron más a fondo, la metieron más a fondo y más Romeo Santo con su sensualidad. Escucha a Xael King, disfruta la música de Xael King. De Chile para el mundo, la nueva revelación de la música bachata merengue. Comenzó aquí en Radio Puente Alto, pronto lo escucharás en medios de cobertura nacional. Xael King busca una mujer chilena para entregarle todo su corazón. Toda la música romántica la tiene Xael King, tu nuevo artista. Lo escuchaste primero en Radio Puente Alto. Te fuiste tan lejos, nunca te encontré, amor. Hoy has vuelto y comprendo que Dios para mí siempre te guardó. Desde el momento que... El nuevo príncipe de la bachata en Chile es Xael King. De Puente Alto, para Chile y todo el mundo. Nunca te alejes tu amor. Desde el momento que te vi, vivo pensando solo en ti. Dios te hizo solo para mí. La eternidad lo quiso así. Así. Cuando Dios pone sentimientos, el amor es puro y verdadero. Desde el momento que te vi, mi corazón se fijó en ti. Eres mi sueño y mi ilusión. Nunca te alejes tu amor. Desde el momento que te vi, vivo pensando solo en ti. Dios te hizo solo para mí. El príncipe de la bachata vive en Chile y se llama Xael King. ¿Dónde la gente te puede ubicar, Xael King? Me puedes ubicar a través de Facebook, Xael Slack King. Xael King con H, ¿no? Con H, exactamente. Y también a través del correo kimmarte@hotmail.com. Kimmarte@hotmail.com. Y a través del teléfono, también vía telefónica, 8697-4976. Ese para contactarte cualquier tipo de evento, de actividad, 8697-4976. Ese es el número para contactarse con Xael King. También el otro número a través de WhatsApp también, que esté, bueno, más personal también. Más 569-4214-8857. ¿De nuevo? Más 569-4214-8857. Perfecto. Oye, ya, la prueba de fuego. Todos los artistas que vienen aquí cantan un poquito en vivo. Oh, no me asuste. ¿Te da miedo? Está de día, está temprano. Oh. ¿Puedes cantar algo, no? Bueno, listo. ¿Qué quieres que cante? Ah, eso que escuchamos de antes, el tema número 3. Qué bonito como el coro. ¿Eh? ¿Cuál? Que te vi. Desde que te vi. A ver cómo suena. ¿O te da miedo, no? Bueno, sí. Si una chica me lo pide, yo canto. Le canto. Ahí sí. Cualquier Francisca chica que... Francisca Zamora te pide que cante. Francisca, bueno. Francis, esto es para ti, bella, preciosa. Ahí te dice. Desde el momento que te vi, mi corazón se fijó en ti. Eres mi sueño, mi ilusión. Nunca te alejes, tú mi amor. Desde el momento que te vi, vivo pensando solo en ti. Francisca, un beso, linda. Ah, grande, maestro, ¿ah? Quedaron locas todas las chicas, la Francisca también. Amigo, ha sido un gusto que nos hayas venido a visitar. Listo, muchas gracias también a ti. No te quiero más. Nos despedimos con qué, Axel. Con Mundo. Vamos, maestro. Mundo traicionero y que rompes corazones, falso embustero. Antes de despedirnos, nos está llamando la Queca, Queca Galindo. ¿Aló? Aló. Aló, Axel, te llamo una auditora. Aló, hola, Queca. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo estás? Hoy cantas bonito. Gracias, Queca, gracias, muchas gracias. Cantas hermoso, me gustaría conocerte. ¿Te gustaría tenerme cantando? No, conocerte nomás, ya no estoy así. No, escuché, no entendí. ¿Te gustaría conocerte? Ah, que le gustaría conocerme. Canta maravilloso. Sí, listo, bueno, ahí me avisa. Estamos disponibles. Si quiere, cuando quiera nos conocemos. Cuando tú quieras, decides tú. ¿Perdón? ¿Estás en vivo en algún lugar o no? Tocar en vivo en la OK Club. Va a tocar uno de estos días en la OK Club, ¿ah? Sería voy a ver entonces. Sería buenísimo, ¿ah? Ay, ¿cómo es ese rubio? No, un moreno. Moreno, 1.80 m. Ay, morenazo, me encantan los morenos. 1.82 m. 1.82 m. Ay, papacito. ¿Y cuánto calza? 43. Ay, tengo que apurar con hacerte entonces, ¿eh? Gracias, Queca. Gracias, Queca. Ahí estaba Queca. Oye, muchas gracias. Has tenido todo, ¿ves? Ya, nos despedimos con el 7. Ahí está. El tema es Mi Mundo. Despídete a la gente de Puente Alto, Axel. Muchas gracias, mi gente de Puente Alto. Mucho abrazo, mucho cariño. ¡Vamos, Puente Alto! ¡Te amo! Traicionero y que rompes corazones, falso embustero, vendedor de ilusiones, no vuelvo a ti, no vuelvo a ti, no me vas a engañar, largo de aquí, no necesito nada de ti porque hoy encontré lo que busqué. Vendedor de ilusiones, largo de mi vida, hoy te doy la despedida. Get out of here, largo de aquí, no me vas a engañar, largo de aquí y no necesito. ¡Gracias!